Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera. En 10:34, en todo el país, Balada para un Loco con Amelita Baltar, siempre este señal que nos indica que la tenemos a María del Mar Rodríguez al otro lado del teléfono para Narrando Cada Huella. María, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con fresco pero agradable, ¿cómo está por allá en Chapadmalal? Sí, acá también bastante gris, me queda a llover. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy les voy a hablar de Victoria Aguirre. Ella es de Misiones, un pueblito que se llama Oberá. Y bueno, lamentablemente hace ya casi un año ella está presa. Victoria tenía una hija de 2 años, convivió un tiempo con su expareja, que se llamaba Rolando. Y bueno, con el transcurso de la relación, él empezó a ponerse violento, a maltratarla a las dos, hasta que llegó un momento en el que la encerró en un cuarto. Una noche Victoria se despierta y ve que este hombre estaba agarrando a su hija envuelta en una frazada. Él empieza a decir, bueno, vamos a un médico, se suben a un remis. Todo esto Victoria entendía muy poco lo que estaba pasando, porque ella, bueno, ya venía de varios días estaba encerrada, ya estaba golpeada, estaba como muy atravesada por todo lo que estaba pasando. Y bueno, en el transcurso del viaje se da cuenta de que la bebé no respiraba. Cuando llegan al hospital, la bebé lamentablemente había fallecido, la había matado este hombre. Los médicos, al ver la situación, llaman a la policía y meten preso a él y meten presa a Victoria. Bueno, por lo que dice hasta el día de la justicia, es que ella debe estar presa por no haber defendido a su hijo. A ver, estamos hablando, digamos, de una situación de sometimiento, de violencia, de género, donde el tipo agrede a la viuda mientras ella estaba dormida y sin embargo la quieren condenar a ella. Exactamente, a él lo quieren condenar por homicidio simple y a ella por homicidio vinculado. Todo esto, bueno, como vos decías, sin tener en cuenta todo lo que es el contexto de violencia de género en el que Victoria estaba pasando, y sin tener en cuenta varias cosas que ya habían pasado antes, en las que Victoria iba al hospital con la nena, porque la nena, bueno, previamente ya tenía una enfermedad, y Victoria iba muy seguido para que la atiendan, porque, bueno, como dice en muchas personas que la rodean, ella siempre estuvo muy atenta a la nena por esta enfermedad. Y en esas veces que ella había ido, la nena tenía golpes en el cuerpo, al igual que Victoria. Los médicos vieron esos golpes, ahora en muchas de las declaraciones dicen que no los vieron los golpes. Y bueno, toda una historia previa que ya venía pasando, en la que la justicia no tiene en cuenta todo el sometimiento que pasó Victoria, y lo que se argumenta siempre de las agrupaciones de género, y que también lo dijo el mismo Consejo Nacional de la Mujer, que en este caso las víctimas pierden su capacidad de decisión. Incluso la fiscal de la causa le decía cosas del orden de la moral a Victoria, como: si yo fuera vos me hubiera escapado, o si yo fuera vos hubiera hecho de todo para defender a mi hija. Bastante moralista, digamos. Sí, no, es terrible, porque se da en este caso, como hemos visto, digamos, en otros, que a la víctima se la carga, digamos, de culpa, digamos, se invierte de alguna manera la carga de responsabilidad en el hecho, y además se descontextualiza porque esta situación se da en un marco de violencia de género. Uno no se anima, digamos, tampoco a especular cómo ha sido esa relación antes de la convivencia, que por las informaciones que circulan fue muy breve, fue de menos de un mes, pero lo cierto es que el que mata a la chica es él, y sin embargo la causa judicial avanza con mayor, digamos, contundencia en contra de ella que del asesino. Y además esto de lo agravado de la supuesta, digamos, responsabilidad de ella por el vínculo y por no haber justamente impedido este desenlace, cuando en realidad estamos hablando de, a ver, lo reiteramos, un contexto de violencia de género hacia dos mujeres por parte de un tipo que las tenía en cautiverio. Exactamente, y bueno, acá se refleja, ¿no?, la importancia de que se empiecen a manejar políticas con perspectiva de género, y a la vez que se capaciten y que se humanicen a esas personas, porque es terrible que una fiscal que se supone que tiene un trayecto en estos temas juegue con esto de decirle a esa chica que, bueno, tiene 24 años, que no es poco decirlo también, esto, ¿no? Yo en tu lugar hubiera hecho de todo por defender a mi hija, como si fuera fácil la situación en la que está Victoria, ¿no? No, es verdaderamente terrible la situación. Y en este plano, bueno, hoy estamos amaneciendo además con distintas noticias a propósito de femicidios, creo que son dos en el día de hoy. Y además, bueno, María, estamos abordando esta historia donde nuevamente, y como hemos visto, digamos, en distintos casos, las mujeres víctimas de violencia de género son las responsabilizadas por sectores de la justicia. Ya lo tuvimos con el caso de la chica que mató a uno de 10 tipos que le quisieron violar, o aquella otra chica a la que la acusaban también por un aborto, es decir, situaciones en las que las perseguidas son las víctimas. Sí, lamentablemente nos falta mucho crecer como sociedad en todos estos casos. Mari, musicalmente hablando, ¿cómo hacemos para redondear alguna idea respecto de esto? Con una cantante que es muy clara y directa en lo que dice, que no va con metáforas, sino simplemente cuenta y expresa todo esto que está pasando, que es Miss Bolivia, con Paren de Matarnos. Nos vamos con Miss Bolivia, Mari, te esperamos el próximo lunes. Hasta el lunes. Luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda, y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo, qué mal que estamos. Hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy el